En realidad, Andina, estos 5 días hemos vivido con una orquesta musical, un proyecto de música, han sido maravillosos. La gente de Chile, la verdad, a mí mismo personal me ha sorprendido cómo nos han tratado, nos han recibido, nos han dado un abrazo latinoamericano. La conciencia de cultura que se está generando allá en Chile, me sorprende que en menos de 10 años los jóvenes chilenos o adolescentes chilenos estén buscando una conciencia social, un abrazo fraterno. Me han dicho que hace más de 10 años esto no existía, ese tipo de cosas en Chile, era muy poco. Mira. Y ahora he visto orquestas y colegios de muchas partes de Chile, desde Santiago, mismo Osorno, Valparaíso, Viña del Mar, la isla de Chiloé, Rancagua. ¿Cuántos eran, Fabricio? Se cree que éramos más de 300 personas, en su más de 300 personas. 300. En su mayoría eran chilenos y de Argentina veníamos nosotros y musicantes de San Martín de los Andes. Ah, que ustedes se conocen ya. Claro, y éramos los únicos dos de argentinas. El resto eran todas orquestas de locales de todo Chile. Y lo que se genera ahí es algo enorme. Y lo más curioso es que todo este encuentro musical latinoamericano fue organizado por alumnos de segundo medio y algunos de primero medio. Lo que ¿Qué significa eso? Secundario. Secundario, claro, colegio bachiller, ya en Chile el secundario. Lo que sería aquí, segundo o tres años de la escuela secundaria en Argentina. Productores culturales. Claro, todos ellos han gestionado lo que es la comida, los encuentros, el dinamismo, los horarios, el programa. Todo eran parte de los... Qué bueno. Los jóvenes se encargaban, solo obviamente un coordinador o dos se encargaban de ayudarnos, pero como era, todo este encuentro fue organizado por los jóvenes y el trato que eran fue muy abierto, estaban muy atentos. La verdad a mí me sorprende saber que este tipo de cosas en Chile se esté respirando, se esté nutriendo, aparte de que son muy críticos sociales de su realidad, muchos jóvenes. Y bueno, quiero comentarles que Sonora Andina, creo que este fue para mí lo personal y creo que para muchos uno de los mejores viajes de una sonoría desde que se fundó. Uno de los mejores viajes de sonoría. Quizás para algunos el mejor desde que se fundó. Mira. Porque muchos no saben que le ha costado irse de Chile, los lazos que hemos creado en Chile, la fraternidad. Hubo lágrimas en la despedida entonces. Sí, por lo menos muchos compañeros más pequeños, más guaguitas, le ha costado irse de Chile, muchísimo. Sé. Bueno, pero ustedes cuando reciben gente también son generosos, los tratan muy bien a los que vienen, ¿eh? Claro. Así que se sintieron de la misma recepción, está bueno. Acá también se hace, ¿no? ¿Y ya conocías Osorno? Yo en lo personal es la primera vez que piso Chile. Siempre tengo la curiosidad de conocer Chile porque yo me creo con muchos chilenos aquí en Argentina. Mira. De hecho, el mismo Pato Lobos, mi primer maestro de comunicación social. Maestro Pato Lobos, muy bien. Amistades de chilenas, así, familia chilena que tengo. Y ahora conocer Chile en primera persona me dejó impactado. El sur de Chile, que es un lugar muy único, más allá de los paisajes, lo geográfico. La gente, me ha sorprendido el sureño chileno, cómo nos ha tratado. Y no, la verdad, Sonoría Andina creo que ha tenido muchos aplausos y muchas recomendaciones. De hecho, cuando tocamos las canciones que hemos seleccionado, Osorno nos pidió más de una canción y con lo que yo he notado es que la alegría que generamos nosotros hemos traído desde Argentina. Qué bueno, che. Y quería comentar que la semana que viene, dentro de una semana y media, van a venir la orquesta del Colegio Santa Artístico de Santa Cecilia, de Osorno. Vienen aquí a viernes. Vienen de Osorno para acá, sí. Mismo, o sea que a ustedes les funciona una vara alta, ahí hay que hacer unos buenos asados, algo. Claro, tenemos que devolvernos el doble favor, el triple favor. Y vienen desde Osorno. A prepararse de anfitriones ahora. Claro, la orquesta avanzada, que son unas 40 personas, 45 personas más o menos. Y también viene el Espíritu Andino de la Marque, que son 20 personas, más nosotros. El encuentro se va a desarrollar desde el miércoles a la noche, cuando llega la primera delegación, que es la de chilena, hasta el sábado a la noche. ¿Qué sería el miércoles 9? Claro, ellos llegan. Después volvemos a actividades culturales entre nosotros, intercambios, algunos talleres artísticos. Y el sábado, invito a todo el público, el sábado 12 de septiembre, a las 9 y media aproximadamente, en el Centro Municipal de Cultura, nos presentamos las tres orquestas. La entrada es libre y gratuita. Bien. Ya en estos días vamos a estar corriendo el spot y la difusión intensa como se van a notar en estos días. Y todo esto que has dicho, Quispe, sirve de preámbulo para mañana, que vamos a tener en exclusiva a todos los chicos tocando acá en la radio. Van a estar acá contando también lo que fue la experiencia. Lo que fue todo. ¡Qué lindo! ¿Te hiciste amigos y amigas? Bastantes, más de lo que yo pensaba. Hay muchos contactos y yo en lo personal me he hecho lazos con Chile ya después de Osorno y así como en Valparaíso. Y me llamó la atención que, bueno, había muchos jóvenes de todo Chile, digamos capaz 30 argentinos, 40, y yo creo que era el único joven de ascendencia boliviana pura en todo el encuentro, el único, porque no vino entre otro. Ajá. Además de Ricardo. Ahora, para mí, Ricardo, pero él es joven, por eso dije joven. Pero lo transformaste en argentino. Pero Ricardo es joven. Ricardo, pero bueno. El único joven. Es argentino, pero digamos que. Claro. No, mira qué loco. También, linda experiencia. Claro, hemos hablado muchas cuestiones culturales y así, ¿no? Como que eso, toqué el tema de mar de Bolivia, allá en Chile. ¿En serio? ¿Le dijiste al chileno de dame un cacho de mar? Y hemos charlado intercambios de puntos de vista y me ha sorprendido la conciencia que ellos tienen, que están de acuerdo en volver a mar a Bolivia y que están en contra de toda división y que quieren acercarnos a nosotros. Así o como, sea que ellos estarían de acuerdo con que se ceda mar. Una parte importante sí, y algunos quieren conocer más a nosotros. Así como yo también propuse que en Bolivia no toda la gente es cerrada ni y es nacionalista extremista con respecto hacia Chile. Y que me gustaría colaborar en el futuro con la unión entre los pueblos entre Chile y Bolivia. Y lo que se hace en Osorno es un buen puntapié para mostrar escribir eso en el exterior. Lo que van a ver ahora aquí en Argentina va a ser un preámbulo de lo que se viene en Osorno. Y eso quiero llevarlo más allá de Argentina. Para unir pueblos, fraternidades, ahora que están los medios de comunicación, como las redes sociales, que ayudan mucho a cortar distancias. Claro. Así que bueno. Buenísimo. Linda experiencia. Bueno, hermosa. Encuentro juvenil de orquestas, ¿era, no? Notas, un montón trajiste. Hicimos las que pudimos, ahora tiene como 7. Pasa que con el encuentro fue muy dinámico. Teníamos el trote y aparte de que algunos horarios se han acotado por el clima. Quiero contar que en Osorno ha estado lloviendo el 70% del tiempo que estuvimos en Osorno. ¿Siempre lloviendo? Claro, el último día se puso muy bonito. Mirá. Con los demás días que estuvimos en Osorno, llovizna pequeña, llovizna fuerte. Y el encuentro se llama, es el séptimo encuentro de juvenil de las artes, del Colegio Artístico Santa Cecilia de Osorno. Y bueno, el año que viene se hace la octava edición, y bueno, creemos que Sonora Andina va a ser volante invitado, por lo que me han comentado los jóvenes chilenos que están... Lo van invitando. Claro. Qué bueno. Para cumplir esta experiencia. Y bueno, y en Lumalé esperamos hacer lo mismo, o el doble o el triple, aprovechando que quizás sea el número de 100, entre todos juntos.